Comienza Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Estas son cosas, don Fernando, buenas noches, que pasan en directo. Estaba despidiendo un compañero. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, estupendamente, don Santiago. Yo no lo estaría tanto esta noche, ¿eh? ¿A tenor de qué? A tenor de lo que vamos a escuchar, don Fernando. Misterio puro y duro esta noche, en Sexta Dimensión. Como decía el gran... Ya tocaba. Antonio José Álvarez, misterio duro, ¿no? Misterio duro. Un saludo para don Antonio José Álvarez, claro que sí. 4:08, 3:08 en Canarias. Buenas noches, amigos, buena madrugada. Aquí estamos. Bienvenidos al mundo del misterio. Y con todo el equipo, con María José Cascante y Margasca en la realización técnica, Fernando Vázquez en la subdirección. Que no se me olvide nada, don Fernando. Edición y locución. Don Fernando, ¿está usted bien? Muy bien, don Santiago, como siempre. Me gusta su camisa, esta noche. No, tiene algún agujero de guerra. Es que estoy intentando, don Fernando, hacer un poco de humor. Porque lo que esta noche vamos a escuchar en primer lugar, lo viví en primera persona. Y realmente es un caso que me impactó mucho. No ya como investigador, sino como persona. Y lo decíamos al principio, hace un momento. Misterio, pero del duro, realmente. Así es, casi de película, diría yo. Sí. Y ahora estamos hablando ya muy en serio, estamos ya metidos en el programa. Yo, si me permite, Santiago, sí. Antes de continuar, quería agradecer públicamente a... Bueno, estos envíos editoriales que nos hacen al programa, tanto a Alicia Martí como a Irene Pérez de Plaza y Janés en Barcelona y a Yolanda y Nuria aquí en Madrid, así como a la editorial Planeta, que siempre nos tratan estupendamente bien. A todos ellos un abrazo. Y Planeta, decía usted, que nos mandó el libro de Juan José Benítez, que le entrevistamos aquí, El hombre que susurraba los mitos. Así es. Y mi agradecimiento también a nuestros compañeros de esta feta, que mire usted que cuidan tanto los envíos que me hacen, don Santiago, los cuidan tan bien y con tanto celo, que los guardan tanto que luego no me los dan. Eso suele pasar en las casas grandes, don Fernando. Así que, bueno, que los disfruten, mire usted. Bueno, vamos a... Esta noche tenemos dos temas principales. Un caso de posesión, de supuesta posesión, hay que decir. Supuesta. Supuesta posesión. Una chica, verano de 2006, Sierra de Madrid. ¿Qué pasó? Lo vamos a escuchar enseguida, no se lo pierdan. Y tenemos después, don Fernando, un caso de la Ouija, un caso de un oyente. Hoy el programa está muy relacionado con la Ouija, ¿no? Sí. Ya hablaremos después porque hay cierto, incluso... Don Fernando, fíjese, incluso en ciertos grupos que se dedican a la investigación de lo paranormal, grupos serios, con muchos años de experiencia y con mucho nombre también, y con mucho nombre en nuestro país y fuera de nuestro país, se dedican a realizar esta práctica tan peligrosísima en sus investigaciones. Después hablaremos. Un oyente, Pilar, nos ha contado su caso y lo comentaremos. Y tenemos, como no, las noticias del siglo XXI. Así es, don Santiago. En la voz de don Fernando Vázquez. Vamos a recordar, Fernando, por favor, las dos direcciones de correo electrónico. Los oyentes que durante toda la semana nos escriben sus emails. Comenzamos, Santiago, si te parece, por la más larga de las dos. Muy bien. Es la siguiente, sextadimension.rne@rtve.es. Y la más corta y más concisa es la siguiente, contacta@másalladelarealidad.com. Y no se olviden de nuestra página web, www.másalladelarealidad.com. Y saludamos, como no, después entraremos en tertulia a un buen amigo de este programa, un compañero, don Juan Carlos Salamanca. Buenas noches, buena madrugada. Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal? Bien, contento de estar aquí otra vez. Muy bien. Hacía dos semanas, ¿no?, que no venías por aquí. Sí, sí, por ahí. La verdad es que se hace en un mundo. Muy bien. Bienvenido, Juan Carlos, una madrugada más. Don Fernando, damos paso ya al tema, al primer tema de esta noche. Así es. Cuando son las 4 de la madrugada y 13 minutos, 3 y 13 en Canarias, abrimos nuestro dossier de sexta dimensión. Sexta Dimensión, Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. Y es el momento en sexta dimensión de abrir nuestro dossier. Ese dossier que de vez en cuando abrimos, desempolvamos y extraemos de él casos tan impactantes como el que esta noche les vamos a contar. La posesión. La posesión inducida tal vez por un fenómeno tan peligroso como es la Ouija. Desde que el hombre es hombre, Santiago, casos de posesión o posible posesión se han dado en la historia. Sí, en efecto. Tenemos que remontarnos a muchos siglos atrás, Fernando, para encontrar ya resquicios, indicios, con mayor o menor rigor histórico, que nos hablan de posibles posesiones. Yo esta noche no quiero decir que lo que hablamos aquí, lo que vamos a hablar aquí en nuestro dossier, sea una posesión. Ya sabes que estamos en el campo de la parapsicología, o dicho más técnicamente, de la parapsicobiofísica, y que nunca, nunca podemos hablar de una forma categórica. Siempre tenemos que hablar en hipótesis. Por lo tanto, vamos a contar un caso de posible posesión. De posible. ¿Se puede comprobar? No. Es imposible. Es tan imposible como comprobar la existencia de Dios. Es tan imposible como comprobar o verificar la existencia de una vida después de la muerte. Y de tantas y tantas cosas o de tantos fenómenos que son puramente indemostrables, porque no son empíricos. Sí, pero no se puede comprobar ni demostrar. Pero sí se puede, Santiago, de alguna forma, llegar a ciertas conclusiones. Sí, eso sí. Eso sí. Que nos pueden indicar lo que posiblemente puede que sea. ¿Qué te encontraste, Santiago? ¿Qué es lo que ocurrió? Antes de comentártelo y de contarlo, haciendo un comentario a tu exposición última, en base a una serie de fenómenos, en base a una serie de hechos, sí podemos llegar a determinadas conclusiones. Eso sí, una vez que llegamos a esas conclusiones o hipótesis, dentro de las hipótesis se establece una prioridad, de la más posible a la menos probable. Esa es la cuestión. ¿Qué es lo que pasó, Santiago? Bien, pues traemos aquí esta noche a Sexta Dimensión este caso porque realmente fue, Fernando, una experiencia que a mí personalmente me impactó, no ya como investigador, sino también como persona. Yo me encontraba, voy a intentar resumir porque es un poco largo, me encontraba, nos remontamos al verano de 2006, una noche, me voy a una terraza y me pido una cerveza. Yo estaba sentado en una terraza que estaba vacía. Estaba solo. Estaba solo completamente. Y en un momento determinado aparece una chica muy guapa, una chica rubia, de ojos azules, con muy buen aspecto, por lo menos aparentemente, y me pregunta que si puede sentarse a mi lado. Yo le digo que sí. Pensé, sinceramente, esta chica me ha conocido por mis intervenciones en la televisión, en diferentes programas, me ha conocido, ¿por qué no?, por nuestra página web, másalladelarealidad.com, que afortunadamente es una página, Fernando, aprovecho para decirlo, que va viento en popa toda vela, afortunadamente, y que cada día tenemos más visitas, cientos y cientos de visitas diarias y miles de descargas de nuestros programas, no solamente de Sexta Dimensión, sino también, Fernando, haciendo el inciso, de otras temporadas, porque no hemos empezado ahora, efectivamente, sí, sino de temporadas anteriores. Y pensé que era una chica que se acercaba a mí porque me había conocido por mi actividad pública en radio, en televisión, en prensa, en internet, y me preguntó que si podía sentarse a mi lado. Yo le dije que sí, que no había ningún inconveniente. Hasta ahí, Santiago, todo normal, ¿no? Hasta ahí todo normal. Al principio no tenía ningún viso de parecer o de tener un comportamiento extraño. Esta chica no, era normal. Era totalmente normal, no presentaba a primera vista ningún tipo de anomalía. Se sentó a mi lado y empezó a contarme su vida, la historia de su vida. Me dijo que venía de su casa, eran ya por lo menos era la una de la madrugada o la una y media, mes de agosto. Me contó su vida a grandes rasgos y aquí es cuando entra el fenómeno. Esa chica hablaba normalmente, esa chica, Fernando, estaba conversando conmigo de una forma totalmente normal. Y en un momento determinado, su semblante cambia, su voz también cambia, su mirada se transforma, y a través de ella surge una voz que no era la que yo había escuchado minutos antes. ¿Le cambió la voz? Sí. Si bien hay que decir que no, como vemos, por ejemplo, en las películas de supuestas posesiones, pero sí puedo decir que la voz no era la misma. La voz que yo había escuchado durante aproximadamente media hora que estuvo contándome sus cosas no era la misma. Sí, porque lo que vemos, Santiago, en las películas habitualmente de Hollywood o el cine japonés, que últimamente en los últimos años está muy de moda y hace muy buenas películas, aprovecho para decirlo, pues efectivamente, bueno, al ser cine, pues lógicamente tienden a hacer unos cambios en ese sentido, pues de voces, de semblantes, de supuestas posesiones muy efectistas, muy radicales y muy bueno, pues muy impactantes, ¿no? Para el espectador. Sí, así es. No tan espectacular, pero sí que tengo que decir, y es cierto, que la voz le cambió. Y es cuando comienza a blasfemar. Comienza a blasfemar. Comienza a blasfemar. Tengo que decir, y es importante recalcarlo, que yo nunca, y me he encontrado con otros casos, bien de personas supuestamente posesas o poseídas, o bien con personas que padecen, desgraciadamente, un trastorno mental, tengo que decir que yo nunca me había encontrado, Fernando, con unas blasfemias tan terribles y tan monstruosas como las que en ese momento esa chica estaba pronunciando. De un calibre tremendo, brutal, tremendo. Ni siquiera me atrevo, por ética y porque no creo que sea conveniente, a reproducir ninguna de las frases que mencionaba esa chica. Tremendo. Pasado un tiempo, esa chica vuelve como si cambiase de personalidad de un momento a otro, o de un instante a otro, Fernando. Esa chica vuelve otra vez a ser ella misma. A ser normal, digamos. Exactamente. A ser la misma que había sido cuando se sentó conmigo en la terraza y hasta que empieza a cambiar su personalidad. Vuelve de nuevo a ser la misma. Y me sigue contando una serie de cosas, todas ellas referentes a su vida. A su vida personal, a su vida sentimental, etc. Pasado un tiempo, vuelve otra vez a producirse la alteración de la personalidad. Pero amigos, querido Fernando, en este caso, la cosa fue a más. Fue a más. Fue a más. Fue a más. Yo lo comenté hace ya unos meses en un programa amigo, y una de las personas que estaba allí presente en la tertulia, buscando una explicación racional, intentó razonar lo que voy a contar a continuación. Cuando en esa segunda vez la chica vuelve a cambiar de personalidad, por decirlo de alguna forma, dicho en términos rigurosos, su personalidad se ve alterada, vuelve a cambiarle la voz, vuelve a mutar su mirada, a transformarse. Sigue blasfemando, empieza a blasfemar de nuevo, y empieza a decirme cosas personales. Cosas personales tuyas. Mías. Que nadie absolutamente puede saber, salvo yo mismo y Dios. Esta persona, que no he de mencionar, en esa tertulia que he aludido antes, en la radio, me comentó en directo, en el micrófono, que la hipótesis de la posesión se descartaba, se podía descartar, porque yo era un personaje conocido dentro del mundo de la investigación de la parapsicología, de los enigmas y misterios, que tengo una actividad pública notoria, y que eso lo habría escuchado en alguno de mis programas en radio o en televisión. Tengo que decir esta noche, aclarando ese caso y esas palabras, que no es así. Yo tengo una devoción especial hacia una advocación de la Virgen. No voy a entrar en mis creencias, porque a nadie interesan mis creencias. Mías son. Y yo nunca públicamente y lo puedo asegurar al 100%, he dicho que advocación. Advocaciones, como sabes, Fernando, de la Virgen, hay cientos. Muchísimas. Hay una específica, que es por la que yo siento una especial admiración y devoción. Bien, pues esa chica, o quien fuera, o lo que fuera, me da igual, blasfemó contra esa advocación mía y me dijo: esa virgen dio el nombre a la que tú tanto quieres. Sabía cosas personales mías, sabía mis pecados, mis faltas, que las tengo muchas. Hay personas, todos las tenemos, Fernando, que nos escribe a la página web. Afortunadamente recibimos muchísimos emails y quizás es el resultado o el fruto de estar, como digámoslo así, como cabeza visible o capitán de un barco. Esto lo decíamos ya en el año 96, aquello del barco, acuérdate. Lo digo por lo del Titanic, haciendo una broma ahora. Hay personas, muchas, que me ven con muy buenos ojos y que piensan poco más o menos que yo soy un santo. Y no soy ningún santo. Tengo muchísimos defectos. Tú me conoces, yo creo que eres una de las personas que mejor me conoce en esta vida. No tengo mala intención, creo que no soy malo, pero tengo defectos. Bueno, pues aquella chica conocía esos defectos cuando no me había visto en su vida. Nunca, no la conocía de nada. Claro, es que la interpretación a la que aludías antes de esa persona en aquella tertulia radiofónica, de que, bueno, posiblemente te había visto en televisión. Imposible. Te había escuchado en la no, radio. Imposible, no. Quiero decir, me ha podido ver. Ella no me dijo nada. No me dijo que me conocía de la televisión, ni de la radio, ni de internet, ni de entrevistas en prensa o en páginas digitales. No. Es que yo esas cosas, y es lo que quiero recalcar esta noche, esas cosas no las sabía, ni las he contado, ni las sabía ni las he contado nunca en la vida, porque forman parte, Fernando, de mi historia personal. Y son cosas muy, muy personales que yo no he contado públicamente nunca. La opinión de esta persona en ese programa de radio era que en algún programa me había escuchado hablar de ello. No. No, tengo que decirlo rotundamente, no. A lo que voy, Santiago, es que, por ejemplo, sin ir más lejos, en esta casa, compañeros nuestros, que son muy conocidos, como Julio César Iglesias, Olga Viza, son personajes públicos, conocidos, y no por ello sabemos detalles de su vida, de sus creencias personales o de sus sentimientos y pensamientos más profundos. En efecto, mira, hoy, esta mañana, hablaba con una chica a través de internet y me preguntaba, no la conozco personalmente, parece agradable, aunque hoy en día, amigos, las cosas ya saben todos ustedes cómo está el mundo y el cuidado que nunca nos cansaremos de decirlo a nosotros y los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos, en general, lo peligroso que puede ser internet. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos dos sobrinas, una que es la mayor, y siempre estamos detrás de ella porque a través de internet ya sabemos que puede esconderse un león feroz detrás de un nick. Bien, esta chica me preguntaba que si yo había visto alguna vez algún fantasma, si yo había tenido alguna aparición. No le he contestado. Lo he hecho, y si está escuchando, que sé que sí que nos escucha todas las madrugadas de viernes a sábado, le pido disculpas. Ya se lo he dicho por mensaje escrito a través de internet, pero que yo no acostumbro a contar mis experiencias personales en este sentido. El tema de hoy es diferente. Es diferente. Es decir, si yo he visto o he dejado de ver, si yo he tenido una experiencia espiritual o no, eso ya es cosa mía y no lo voy a contar. Por lo menos de momento, a lo mejor dentro de unos años, si Dios quiere, pues escribo un libro con mis experiencias personales, que las he tenido, evidentemente las he tenido. Esto es igual. Tú decías, grandes figuras, ¿no? De no solamente de la radio, sino de otros ámbitos, no van contando por ahí sus experiencias. A lo que voy, yo esas cosas que esa chica me dijo no las había contado nunca a nadie, y sin embargo me las estaba diciendo de una forma totalmente agresiva, con una agresividad tremenda, con una maldad, Fernando, que se reflejaba en sus ojos, que daba pavor mirarla a los ojos, y sin embargo la sabía. ¿Cómo? Es la pregunta. ¿Cómo la sabía? Ahí es precisamente a donde nos dirigimos ahora, Santiago. Las posibles causas, las posibles hipótesis, ¿no? Sí. ¿Qué puede pasar en esa persona? ¿Qué puede ocurrir para que de repente le cambie el semblante, le cambie la voz y empiece a decir esas barbaridades y empiece a saber cosas de, en este caso, de ti? Bien. ¿Qué hipótesis hay? Hay varias. Desde el punto de vista parapsicológico se pueden plantear unas cuantas. Una, que se esté produciendo en ella una alteración de la personalidad, pero que lo que está diciendo le llega a través de transmisión telepática. Es decir, la telepatía no siempre es consciente. Una persona con facultades que a lo mejor esa chica ni siquiera conoce que las tiene, realmente, Fernando, puede, en ese momento pudo experimentar un fenómeno telepático conmigo y, por decirlo de alguna forma, extraer de mi inconsciente la información. Por lo tanto, primera hipótesis, la hipótesis telepática. Transmisión telepática, eso sí, dentro de un cuadro de alteración de la personalidad. Alteración de la personalidad solamente no, porque se da un fenómeno de criptestesia. Criptestesia. Exactamente. Es decir, de conocimiento. La criptestesia es un fenómeno que abarca muchas cosas, algún día entraremos en ello, pero no hay que descartar que se tratase puramente de un fenómeno de este tipo, de un fenómeno de alteración de la personalidad, puesto que la persona, como ya he explicado, dio información acerca de mi persona imposible de saber por los cinco sentidos conocidos. Es decir, que lo hizo a través de percepción extrasensorial. Hay más hipótesis. ¿Cuáles son? Otra hipótesis: que esta chica sencillamente siempre dentro de un cuadro de alteración de la personalidad experimentase un fenómeno de clarividencia. La clarividencia es un fenómeno de efectos subjetivos o psíquicos que abarca muchas cosas. Entre esas muchas cosas está el conocimiento de hechos ocultos. Pudo ser un fenómeno clarividente. Hay una tercera posibilidad, una tercera hipótesis: la trascendental, por definirlo de una forma rigurosa, y es que esa chica impulsada. Podemos decir incluso imbuida por una causa ajena a ella, pudiera conocer esos hechos. Un espíritu maligno, dentro de esta hipótesis, pudo ser dentro de una cuarta hipótesis, y con esto cerramos las hipótesis. Un espíritu dentro de la hipótesis espiritualista, un espíritu maligno se adueña de su cuerpo y a través de ella es capaz de manifestarse con ese cambio de mirada, con ese cambio de voz, con esas blasfemias, con el conocimiento de mis cosas personales, etcétera, etcétera. Yo quería preguntarte, Santiago, directamente, ¿la posesión existe? Sí, podemos decir, Fernando, y hasta ahí podemos llegar si somos rigurosos, que debemos serlo y siempre intentamos serlo. Sí podemos decir que en base a los casos conocidos y estudiados por mí, o mejor dicho, por otros investigadores y por mí, se puede asegurar que hay, en muy pocos casos, eso sí, en muy pocos casos, pero sí que existe una causa ajena a la persona que actúa, que puede ejercer una influencia sobre el sujeto, sobre una persona, y actuar a través de ella. Porque en esos casos, muy puntuales, vuelvo a decir, muy pocos, muy poco numerosos, sí que es cierto que la hipótesis que plantea la psiquiatría ortodoxa y tradicional queda relegada totalmente. ¿Por qué razón? Creo que lo he explicado, Fernando, hace unos minutos. Razón o razones, principalmente porque esa causa, esa persona, aporta datos que son imposibles de conocer a través de los cinco sentidos conocidos. Estamos en el terreno de la percepción extrasensorial, en el terreno de los efectos subjetivos o psíquicos. Por lo tanto, la alteración de la personalidad, en este caso, no explica todos los casos, y para que una hipótesis se convierta en tesis, tiene que explicar todos los fenómenos, todos los casos. En este caso, la hipótesis de la alteración de la personalidad, Fernando, no es plausible. Y como dato que dejo ahí, simplemente para retomar otra madrugada en sexta dimensión, decir que después de esa segunda alteración de la personalidad, por llamarla de alguna forma, entramos dentro de esa, de ese pub, y esta chica me contó que llevaba, asómbrate Fernando y asómbrense queridos amigos oyentes, llevaba 10 años, Fernando, 10 años practicando diariamente la Ouija a solas. ¿Todos los días? Todos los días. Lo primero que hacía por la mañana, cuando se levantaba, era practicar la Ouija a solas. Dejamos ese dato ahí, porque quizás todos estos fenómenos de posible posesión, según ella me comentó, comenzó esa alteración de la personalidad, comenzó con la práctica reiterada diaria de ese mal llamado peligrosísimo juego de la Ouija. Lo llaman juego porque se vende como juego de mesa. Sí, efectivamente. Empezó ahí, 10 años haciendo la Ouija. Es decir, que para finalizar, Santiago, dejamos una pregunta en el aire. ¿Pudo ser la Ouija la causa o una de las causas de esta supuesta posesión? Pudo ser. Lo dejamos ahí, si te parece. Pudo ser. Los exorcistas dicen, exista o no exista el diablo, que sea, es tema para otra noche, han comprobado estadísticamente que muchos de los casos de supuesta posesión empiezan a raíz de una ouija. Y además, Santiago, en este caso concreto también hay una tragedia de por medio, pero lo dejamos, si te parece, para sí, más adelante. Sí. Ha sido el dossier de Sexta Dimensión, nuestro dossier. Radio Nacional de España, los sábados de 4 a 5 de la madrugada, nos adentramos en el mundo del misterio. Sexta Dimensión, con Santiago Vázquez. Y 43 en directo, 3 y 43 en Canarias. Creo que no hace falta hacer ningún comentario. Ahora el turno es de todos ustedes. Los comentarios, las reflexiones. Hemos expuesto ese caso. Creo, Fernando, que da que pensar, ¿no? Por medio de una ouija, que precisamente vamos a hablar ahora de eso. Efectivamente, da mucho que pensar. Y da para tomarse ese mal llamado juego, entre comillas, la Ouija, muy en serio, con muchísimo respeto y, por supuesto, desde aquí, recomendar no hacerlo, no practicarlo. Cuanto más lejos, mejor. Yo recuerdo lo que hicimos con la que tenemos en casa, hace ya bastantes sí, años. Sí, sí. Tirarla a un contenedor de basura. Y otra que teníamos hace muchos años, que éramos unos niños, nuestro querido padre, al cual estoy viendo ahora por la intranet de RTVE, sí, en publicaciones antiguas que ya le enviaré, uh-huh, cuando presentaba Panorama de Actualidad y demás, le hará ilusión, le hará ilusión. Nuestro querido padre decía, don Santiago, teníamos un tablero de Ouija y nos lo tiró a la basura. Porque también la hemos hecho. Sí, y también sí, sí, claro, hemos tenido experiencias con la Ouija. Lógicamente, sí. No se puede hablar sin conocimiento de causa. Exactamente. Es el caso de Pilar, una oyente que se ha puesto en contacto con nosotros. Vamos a resumirlo así, van a escucharlo ustedes en sus propias palabras. A raíz de una sesión de Ouija, empieza a aparecer, a presentarse el fantasma, la aparición de un señor, de un ser, en una casa. Escuchamos a Pilar. Solíamos practicar la Ouija en un apartamento a las orillas del mar, ¿no? Mis hermanos, unos amigos y yo. Y bueno, únicamente creemos que se ha podido quedar allí un ente. Que ya lo han visto, ya lo ha visto mucha gente, ¿no? Toda la gente lo describe igual, yo no lo he visto, aunque yo he sentido cosas, ¿no? Pero no lo he visto. Ya lo ha visto mucha gente, dicen, lo describen como si fuera, es que, no sé, mi hermano, por ejemplo, lo describe como si fuese una especie de holograma, no sabe muy bien decir cómo es. Es decir, que no es una imagen normal, sí, o sea, sí, como la que se puede ver de una persona, ¿no? Y le describe tal cual, como otras personas que lo han visto después, ¿no? Con barba. No produce miedo, pero sí mucha tristeza, una cara muy triste, en fin, todo el mundo lo describe igual, ¿no? Uh-huh. Y ahí está, allí sigue quien sea, el pobre hombre. Supongo que a lo mejor debimos atraerlo con la Ouija y de algún modo se ha quedado allí, yo no lo sé, qué ha podido pasar. Mi hermano lo ha encontrado varias veces yendo a la cocina y como intentando beber agua. Sí. ¿Siempre lo han visto así? No, hay gente que lo ha visto en la terraza. Bueno, al parecer intenta llamar la atención. La última vez fue a mi cuñada, ¿no? Y, bueno, la estaba durmiendo y la tocó. Ella lo vio perfectamente, ¿no? Luego alejarse hacia un ángulo de la habitación. O sea, de algún modo parece que siempre intenta llamar la atención. Sí, se llama la atención, sí. Y no sé qué podríamos hacer para ayudarlo. Yo he sentido sensaciones extrañas en aquella casa, ¿no? Pero... ¿Cuántas personas lo han visto, Pilar? Vamos a ver, pues mi hermano y varios amigos, creo que dos o tres. Uh-huh. Y por último, mi cuñada. Pues si mal no recuerdo, lo describen pues como un señor alto, con barba oscura. Uh-huh. Una cara muy triste, es que no recuerdo más o no dan mucho más datos. ¿Y no sabéis si en esa casa hubo anteriormente algún...? Pues no lo creo, es nueva. Ah, que es Vamos, nueva. No... Como no fuese que ocurriese algo en el bloque, no sé. Sí. O antes de hacer la casa. Es interesante. También puede pensar uno que fue algún albañil que se mató, alguna historia así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... ¿Y vestido normal? Es decir, normal desde nuestros tiempos, quiero decir. Pues sí, creo que sí. Sí. Sí. Pantalones, una camisa y demás, ¿no? Sí, sí, no, al parecer es un señor de aspecto muy normal. Sí. Y que no produce el más mínimo miedo, ¿no? Sí. Nada más que pues una sensación de tristeza muy grande transmite. Bueno, a mi hermano no le da mucho miedo, pero pues el resto no creo que se les ocurriese preguntarle encima. Pues claro, es que es lo ideal. Bueno, yo si le veo, por supuesto, pues lo haré. Lo que me está preocupando, es que me está preocupando este tema últimamente porque probablemente se venda ese piso, ¿no? Sí. Y bueno, me preocupa que se quede ahí. ¿Cuántas veces ha sido visto, Pilar? ¿Cuántas veces ha sido visto? Bueno, pues mi hermano la ha visto varias veces. Sí, ya, varias veces. La ha visto, sí, la ha visto por lo menos tres o cuatro veces, yo recuerde. Y sus amigos, pues, bueno, no sé si cada uno por separado o lo han visto incluso juntos algunos, que no me entera muy bien el tema. Sí. Y han sido otras dos o tres veces. Sí. Luego, por último, mi cuñada, que lo vio al parecer, pues... Es que lo vio perfectamente, ¿no? Más que la tocó. ¿Que la tocó? Sí, sí, ella estaba a punto de dormir y notó que la rozaban en la espalda, ¿no? Sí. Una mano. Miró, claro, se volvió y vio cómo el ente este pues iba hacia una esquina de la habitación y se quedaba mirándola. Uh-huh. Se quedó un rato ahí y después desapareció. Me parece un caso, sí, pues lo suficientemente interesante como para, bueno, pues analizarlo, estudiarlo y ayudar en la medida que podamos. Pilar. Y además me siento un poco culpable por las juijas que hicimos allí. La verdad es que casi ninguna salió, excepto las que salían con el señor este llamado Tiwi. Sí. Os he contado, ¿no? Nos ponemos en contacto, Pilar. Muy bien. ¿De acuerdo? Vale, esperemos que no se venda muy pronto y a ver si se puede hacer algo. Gracias. Gracias, Pilar. Buenas noches. Hasta luego. Esas eran las palabras de Pilar, un oyente de Sexta Dimensión. Lo que puede hacer la Ouija, el peligro tan terrible, porque es así, no exagero, terrible. Algún día les contaré el caso y no nos cansaremos de repetirlo aquí en televisión, en internet y en todas partes, en conferencias. Por favor, sobre todo... para todos esos jóvenes que nos escuchan, voy a tutearles en este caso: no hagáis la Ouija. No es ningún juego. Porque sabemos y nos consta, Fernando, que hay muchos jóvenes que nos escuchan, que son fans de estos fenómenos, y que fines de semana, en momentos muy determinados, cuando se reúnen, pues practican con la Ouija. Y nos escuchan. Así es. Tenemos un oyente, recuerdo, entre otros y otras. Un oyente, Silvia, no me das el apellido, muy jovencita, que escucha todos los viernes Sexta Dimensión. Y a esos chicos y a esas chicas me dirijo esta madrugada a este respecto. Algún día les contaré, les decía, un caso tremendo, muy impactante, de una persona que empieza... como el caso que les contaba de esta chica, a practicar la Ouija en solitario. Se le empieza a decir, y lo contaba a su familia, a sus amigos, empieza a decir se le empieza a comunicar que en ese más allá está fenomenal, que es una dimensión estupenda, que se está muy a gusto y que se suicide. Se suicidó. Fernando se suicidó. Terminó este caso en suicidio. Se quitó la vida porque los supuestos entes del más allá le decían a través de la Ouija a esta persona que estaba estupendamente en ese más allá y que se quitase la vida para reunirse con ellos. Es decir, que llegó a estar tan imbuida por el asunto que hacía caso literalmente. Y tan literalmente se suicidó, como digo. Y en este caso, Santiago, ¿qué seres pueden ser los que se manifiestan y inducen a esta barbaridad? Si son espíritus, que es una hipótesis, evidentemente un espíritu que recomienda a una persona que se suicide, pues evidentemente Fernando no es un espíritu de una evolución elevada. Es más bien un espíritu, podríamos decir, para entendernos, de las tinieblas. Oscuro, sí, como negativo, maligno, como se quiere decir. Como un poco un verdadero canalla. Exactamente. Son dos mundos paralelos. Todo lo que encontramos aquí en esta dimensión física también lo podemos encontrar, y lo encontramos, de hecho, en esa dimensión espiritual. El que aquí es un bellaco, un canalla, como tú decías, una mala persona, porque desafortunadamente las hay. También hay buenas, Sí. En el más allá sigue siendo igual, no cambia. El que es buena persona en esta dimensión, sí, cuando pasa a la otra dimensión, sigue siendo buena persona. La personalidad no cambia. Siempre hablando en hipótesis. Don Fernando, 4:53. Juan Carlos, ¿quieres decir algo? Pero por favor, muy rápido, porque tenemos las noticias del siglo XXI. Sí, bueno, yo tengo que decir algo muy, muy rapidito. Y es que para mí, para mi opinión, hay dos clases de personas que pueden hacer la Ouija. Efectivamente, las personas creyentes, o por lo menos que creen en vida después de la vida, o todos estos temas, y entonces puede ser que tengan más cuidado y tal. Y luego hay otra clase de personas, de las cuales he conocido al menos yo dos casos, que son las personas que no solamente no son creyentes, que se les podría llamar ateos o agnósticos, se ríen de todo esto, y entonces dicen, vamos a hacer una sesión de Ouija, ¿no? Sí. A ver. Y es que, sí, los efectos son devastadores. Eso es interesante decirlo, ¿eh? Sí, sí, sí, es un apunte muy interesante. Hay personas, me parece, Fernando, que tienes ahí todas las noticias preparadas, que vamos a dejar la sección para el próximo viernes. Lo que usted mande, señor director. Porque 6 minutos nos quedan. Creo que es interesante que, ya que el caso que he contado de esta supuesta posesión y el caso de Pilar, yo creo que es interesante que hagamos algunos comentarios. Me sorprendió mucho, esto lo dejé pendiente, Fernando, lo dejé pendiente hace unas semanas. Vi en televisión una tarde a un grupo, no voy a dar nombres, que investiga los fenómenos parapsicológicos o paranormales, y aparecían en ese reportaje, en esa tarde, aparecía ese grupo haciendo la Ouija. Yo conocí también, hablamos de 1993, enero concretamente, recuerdo perfectamente, en otra emisora, donde hacía un programa de estos temas, conocí al mítico ya y legendario, podríamos decir, Grupo Atlan, Juan Carlos y Fernando, sí, ¿recordáis? Sí. Bien, pues el Grupo Atlan se reunían, es más, gran parte de toda esa información que supuestamente les llegaba a través de extraterrestres, de seres de otros mundos, de otros planetas, no espíritus, sino seres vivos como nosotros, pero sí extraterrestres, esa información llegaba a través de la Ouija. Y yo con ellos tuve en el micrófono, en más de una ocasión, un enfrentamiento amistoso, porque les decía que perfectamente se puede dar bien la suplantación de identidad, bien la aportación de información falsa. Juan Carlos, ¿cuántos libros hay? Y este es otro tema quizás para un programa entero. ¿Cuántos libros hay? Tú has leído, por ejemplo, el famoso libro Durantia, que tiene 2.100 páginas. Sí. Es el libro de psicografía o de escritura automática más extenso que se ha escrito, como ese hay muchísimos. Es decir, si hacemos caso de todo lo que se nos dice en esas comunicaciones, nos volveríamos locos. Claro, es que para leer esa clase de libros, primero tienes que haber leído otros muchos que no valen mucho, vamos a decir la verdad. Pero ya cuando estás más preparado y entras en el tema, pues sigues leyendo libros y te das cuenta de qué es uno y de qué es otro. A mí particularmente en el caso del libro de Urantia, pues es un libro que en líneas generales me gustó, salvo algunas partes que yo no entendía. Sí, es interesante. Lo que quiero decir es que todos los libros no pueden tener razón. No. Y sin embargo, que es lo interesante, sin embargo, esos libros cuya información ha sido obtenida a través de escritura automática, la información que en ellos se ha plasmado es contradictoria en muchos puntos. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Eso, sí, son libros que viene a decirse como que tienen, yo qué sé, 10 verdades y 100 mentiras. Exactamente, exactamente. Por lo tanto, el mensaje es claro, Fernando. El mensaje de esta noche es claro. Mucho cuidado, no ya con la Ouija, sino también con todos esos libros que el mercado editorial, está repleto de libros supuestamente inspirados por entidades elevadas, los famosos dentro de la nueva era maestros ascendidos, etcétera. Por favor, mucho cuidado con estos libros, porque de la lectura de nuestros libros, de los que elijamos, van a salir nuestras reflexiones, nuestros puntos de vista y nuestra opinión, Fernando. Yo brevemente quería decir que los efectos negativos de una Ouija no siempre son inmediatos. Eso es muy interesante. Sí, sí, señor. No siempre ocurren al día siguiente o a las 2 horas. Y otra cosa, perdona, muy rápidamente. Se dice, no, es que he hecho la Ouija en casa de un amigo, por lo tanto a mí no me va a pasar nada. No, no, no. Eso es falso. Eso es falso. Eso no es así. Y al hilo de lo que comentabais de los libros inspirados, libro de Urantia, libro de los espíritus, por ejemplo, sí. Allan Kardec. Sí. ¿Qué fiabilidad puede tener? Son dos libros escritos a través de escritura automática, pero que en muchísimos puntos se contradicen. En muchísimos. En muchos. Sí, como esos supuestos evangelios apócrifos dictados o narrados por espíritus, ¿no? Muchísimo cuidado con todo esto, por favor. Apliquemos el discernimiento y leamos libros serios y rigurosos. Gracias a todos. Juan Carlos, gracias. Ha sido un placer. Buena madrugada. Fernando, gracias. Buenas noches. Buenas noches, María José Gasante. Gracias, Imar Gasca, de la realización técnica. Y los saludos de Santiago Vázquez. El próximo viernes os esperamos a eso de las 4 y 5, 4 y 6 minutos aquí en Radio Nacional. Ahora las noticias. Buena madrugada, amigos.